estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Emilio Eduardo Acera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea. Muy buenos días, estábamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. Hola. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buen día. Me asombra la capacidad pulmonar que tenés para salir así tan perfecta al aire. Muchas flores. Es docente de muchos años ya. O sea, eso se bueno, maneja. Ahí me mato. Ahí me dio un palo porque dijo muchos años. No, la experiencia. No, la experiencia. Una de cal, una de arena. Yo debo tener más años que vos, digamos. Bueno, hermosa mañana soleada. Hermosa. Qué lindo para esta jornada. Escuchaban, ¿no? Hoy 24 de marzo. Tenemos un día especial, qué bueno que podamos salir así, un día de reflexión, pero también un día de lucha. Están en la calle, ¿no? Sí. Estuvieron trabajando, vieron esto en las escuelas, porque vi unos cuantos trabajos, la verdad, muy lindos. Uh-huh. Sí, muy bueno. Sí, yo laburé más que nada desde la imagen. Generalmente tomo como disparador un trabajo que es muy lindo, que es bastante conocido, de Gustavo Germán, un fotógrafo que el primer trabajo con el que lo conocí se llama Ausencias, que salió en Página 12 ya hace 10 años, en 2008, que son fotos, para el que no lo conoce, le recomiendo que se meta en internet a buscar el trabajo de Gustavo Germano, fotos de en los 70, 60, antes, digamos, y fotos en la actualidad en la cual hay algún desaparecido y otra persona que es sobreviviente, entonces aparecen los dos o los tres o quien fuera en la foto más vieja y en la nueva está el vacío de la persona que no está. Es un trabajo que me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo veo. Te juro que en cada aula, ayer lo llevé a tres aulas distintas y cada vez que lo saqué, me conmueve. Es una cosa impresionante. Y ayer metiéndome, descubrí algo, perdón que me extienda, pero que tiene muchos más trabajos de este, digamos. Tiene trabajos sobre los desaparecidos en Colombia, en Brasil y sobre los emigrados de la Guerra Civil Española. Entonces tiene las mismas personas de jóvenes en España y después en México, por ejemplo. Uh-huh. Es impresionante, así que lo recomiendo para que se metan. Bueno, de esto vamos a estar hablando, vamos a estar recomendando también, pero también de lo que fue pasando en la semana, la situación docente, cómo se encuentra en este momento, si va a haber actividades la semana que viene o no, qué pasa con el paro. Todo eso va a ser parte del programa de hoy. Vamos a estar recordando también a Rafael Nahuel, que se cumplen 4 meses de su asesinato, pero vamos a pasar los contactos de La Peluca, los teléfonos, Víctor. 4233-4848 y 5560. El Twitter. @lapelucamb. Y el Facebook, si nos querés contar qué pasa en tu escuela, en tu barrio, qué reflexionás a partir de este 24 de marzo, es Domingo Peluca.

de seguridad o policial. ¡Si están vivos, si están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Sino que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Lo que mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, estamos 24 de marzo, un nuevo aniversario, y pensando un poco en qué implicó esto, ahí me vienen a la mente un montón de palabras que ya salieron un poquito de lo que venimos trabajando acá. El tema del terrorismo de Estado, la apropiación de bebés, las violaciones, torturas. Yo ayer justamente me en la escuela, en una de las escuelas donde trabajo, tuve la tarea de organizar el acto y pensaba, bueno, ¿de dónde trabajarlo? Y me pareció que algo que no es tan común sobre el 24 de marzo es plantear por qué el terrorismo de Estado, por qué la barbarie que asoló la Argentina a partir del 76 y también un tiempo antes, también habría que decirlo. Porque si no, nos quedamos con que eran unos loquitos que tomaron por asalto el país e hicieron todo lo que quisieron. Entonces, me parece que hay que empezar a reflexionar. Hay un montón de cosas escritas, pero hay que también profundizar más abiertamente el porqué. Y me parece que una clave para entender de lo que fue eso fue... Es la carta de Rolf Walsh en 1977, la carta pública que hizo, que le costó la vida también a él, donde él plantea un concepto que para mí me parece central, que es el de la miseria planificada. Uh-huh. Esta gente que gobernó el país en esos años, y todos sus cómplices civiles que se beneficiaron con esa miseria planificada, eran totalmente conscientes, no eran unos loquitos. Eran totalmente conscientes y tenían un plan. Y lo aplicaron. Y para ese plan se necesitaba el exterminio de una parte de la población argentina y el disciplinamiento del resto. En ese sentido es muy importante entonces ver las consecuencias estructurales de la dictadura militar. Entonces ayer justamente trabajamos con... hicimos una especie de representación de un cuadro con uno de los indicadores económicos para... Bueno, ¿cómo era la Argentina antes y cómo era la Argentina después de la dictadura? Entonces fuimos viendo cómo la famosa la distribución del ingreso en la Argentina pasaba desde el 50,8% en el 54 al 44% en el 76, es decir, los trabajadores de toda la riqueza que se produjo ese año en la Argentina se llevaban el 44%. Después de la dictadura eso va a caer al 20, en el 82, si mal no recuerdo, 22,3, una cosa así. Es decir, esa miseria planificada le robó a los trabajadores, aparte de exterminar a buena parte de ellos, la mitad de la riqueza que les correspondía. Eso muestra la lucidez de Rodolfo Walsh al escribir esa carta al año del golpe, ¿no? Así es. Uh-huh. Y ese porcentaje después fue subiendo con los otros gobiernos, pero las reformas estructurales después se continuaron. Uh-huh. Entonces hoy en día, el último dato que conseguí fue el del 2007, creo que el 28%, es decir, no se llegó Nunca más a recuperar ese número, ese dato. Ahora quiero aclarar una cosa. ¿Por qué con los estudiantes le pusimos cuerpo a esos datos? Porque detrás de esos datos, cuando los que estudiamos economía analizamos los datos, es como algo neutral. Pero atrás de ello están las condiciones de vida de nosotros como laburantes. Entonces, ¿dónde está esa reducción de la participación de la riqueza que sufrimos los laburantes? En las condiciones de trabajo, en peores salarios, en pobreza que es crónica en la Argentina hoy en día, en la inseguridad. Entonces la vivimos en carne y hueso en nuestra vida cotidiana. Entonces eso es una consecuencia de la dictadura. Nosotros vivimos en un país que fue creado conscientemente mediante la planificación de la miseria. Los militares, sus socios civiles, todos los la famosa patria contratista, que muchos de ellos hoy son parte de este gobierno. Que se enriquecieron con la miseria planificada, se enriquecieron con el empobrecimiento de la población, hoy son parte del gobierno. Por eso, entre paréntesis, no es raro que impulsen la liberación de genocidas. Claro. Quiero agregar algo que nos está comentando acá una docente de Brown. Estamos hablando de la parte cívica, de la parte militar, pero también la parte clerical, ¿no? La iglesia, la cúpula de la Iglesia Católica fue un miembro activo también en esta miseria planificada y en este terrorismo de Estado. Uh-huh. Así es. Así que me parece no perder es como un eje que estoy trabajando yo cuando recordamos esto, porque me parece muy importante. Y la otra cuestión es los desaparecidos eran hombres y mujeres de carne y hueso y que pensaban una Argentina totalmente distinta, más allá de los matices, tenían una pertenencia política y pensaban una Argentina totalmente distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Esto, por esto mismo, tuvieron que pagar las consecuencias de esta miseria planificada. Ayer cuando terminamos el acto, a veces suelo, es, digamos, una cuestión mía, suelo ser bastante pesimista, y nuestra directora, vicedirectora, intervino y cerró y quedó muy bien. Porque a raíz de una anécdota también, laburando en otra escuela, me pregunta una chica, bueno, ¿pero esto se puede repetir? Allá también me lo dije. ¿Se puede repetir? Y lo que me sale a mí es, ¿se puede repetir? Eso depende de nosotros. Depende de si permitimos que se pueda repetir eso. Y yo después pensando sobre eso, vieron que a veces los chicos nos tiran cosas que nos quedan dando vuelta y uno reflexiona, está buenísimo, y uno reflexiona sobre eso. Bueno, me parece que tenemos que reflexionar sobre, no tenemos que permitir más una dictadura cívico-militar, pero tampoco tenemos que permitir bancarnos como la única alternativa a la miseria planificada. Entonces, cuando nos suben el boleto, y bueno, tenemos que soportar. No tenemos que bancarnos más esas cosas. Tenemos que negociar salarios a las bajas, por ejemplo, ahora nuestro sindicato, ahora que está ahí, nuestro gremio que quieren darnos chaucho y palito por... ya vamos a hablar de todo eso. No tenemos que tolerar esas cosas. Eso también es parte de la miseria planificada. A entender que está íntimamente relacionado, ¿no? Así es. Entonces ya es que no se repita, por supuesto, el terrorismo de Estado. Desde ya. Pero tampoco tenemos que empezar a pensar con nuestra propia cabeza y no dejar que otros piensen por nosotros. Entonces, hasta acá. Se acabó y basta. Buenísimo. Vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar a las abuelas de Plaza de Mayo hablando con los chicos. ¿Ustedes saben quiénes somos las abuelas de Plaza de Mayo? Sí. Ya les han enseñado, ¿cierto? En sí. Escuela yo sé que les enseñan todo, así que... Bueno, acá estamos un grupo de abuelas que buscamos a los... Ahora son hombres y mujeres, pero eran bebés cuando los robaron durante la dictadura. Se los llevaron y les pusieron otro nombre, se criaron con otra familia. O sea, que ahora son mayores y no saben realmente quiénes son. Las abuelas vivimos para buscarlos. Entre todas las abuelas que estamos acá, hay algunas que ya han encontrado su nieto o nieta, como ella que encontró a María José, ella que encontró a Sebastián, ella que encontró a Macarena, que son las nietas que nosotros buscábamos. Y las demás no hemos encontrado todavía. Y ahora son, como les he dicho hace un rato, mayores, pero cuando los robaron, ustedes imagínense qué maldad podía tener esta gente para robarse unos niñitos, en lugar de los niñitos cuando nacen, ellos no piensan todavía, pero uno piensa que dónde tienen que estar cuando nacen, con su mamá o su papá en los brazos, ¿verdad? La mamá, en cambio, ellos en lugar de dejarlo en los brazos de su mamá, su papá, a lo mejor los dejaron un ratito nada más y después se los llevaron y les quitaron la mamá, el calor de la mamá, la voz de la mamá, la leche que la mamá tenía para darles, todo eso les quitaron y se los llevaron y se adueñaron de ellos como si fueran una cosa que uno puede sacar. Si uno levanta una cosa de un lado y se la lleva, ellos hicieron eso con los niños, ¿no? Y por eso existen las abuelas de Plaza de Mayo, porque nosotros creemos, con mucha gente que nos ayuda, que eso es un crimen el que han hecho con los chicos y que las personas que han hecho eso merecen que se los juzgue y se los castigue, y que nosotros merecemos y los chicos merecen saber quiénes son. Para eso los buscamos, para que sepan quiénes son. Bueno, estábamos escuchando un breve un fragmento muy breve de un videito que se llama Las abuelas nos cuentan, sobre las visitas que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo hace unos años a las distintas escuelas y jardines. Yo no sé si las siguen haciendo, pero bueno, en una época fue una actividad que hicieron con mucha regularidad, contándole a los chicos con sus propias voces quiénes son las abuelas, por qué existen, qué pasó con esos bebés que buscan, quiénes son. Yo elegí este fragmentito porque se escuchan las voces de los chicos con mucha... con mucho sentido común, ¿no? Con el sentido común que los caracteriza, que muchas veces los adultos no tenemos. El material lo sugerimos, no este videito específicamente, sino hay unos cuentos contados por las abuelas en las escuelas que se pueden buscar, están en PDF. No los encontré en video, pero les voy a averiguar para ver si los podemos compartir también. Cuentitos elegidos específicamente de autores muy reconocidos. Gustavo Roldán, por ejemplo, estuvo acompañando a las abuelas en ese momento contando cuentos en la escuela, en las escuelas, digo, en el jardín y en los primeros años de la primaria, llevando este tema, el tema del terrorismo de Estado, del robo de bebés y de las desapariciones a las clases. Así que bueno, lo queríamos sugerir como material para que busquen, para que investiguen y para que compartan también en casa. Me parece que es un tema que no solo hay que hablar en la escuela, sino hay que hablar con los hijos, los sobrinos, los nietos, aprovechando estas fechas donde todo surge, ¿no? Bueno, y aprovechando las recomendaciones, para secundaria me recomendó una profe, pero se puede trabajar desde cualquier área, me parece que desde artística también está buenísimo poder trabajarlo, Graffiti, de Julio Cortázar, ¿no? Dentro de lo que son cuentos cortos para poder, como disparadores. Y otro que me compartió una profe de historia es Útero Vacío, de Cecilia Solá, que es estremecedor. Es difícil de trabajar, pero es muy bueno, para los años más grandes. Y hay un documental reciente que se llama Una historia de madres. Tiene 1:40 el documental, es muy bueno. Bueno, en él aparece toda la historia, desde el principio hasta, se incluye por ejemplo lo de Rafael Nahuel, es bastante extenso, pero muy bueno, se puede pasar fragmentado o entero, el curso, depende de cómo se va trabajando el curso. Bueno, aparece Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, varias personalidades que fueron muy importantes en todo este periodo. Me parece que para los últimos años también es muy bueno para trabajarlo. Y en particular en primer año pude hacer una experiencia juntando dos cuentos que ya habíamos recomendado desde acá, que son La planta de Bartolo y El caso Gaspar, que bueno, trabajaron por grupos, algunos grupos un cuento y otros el otro, y lo que me gustó hacer, lo recomiendo, me parece que da muy buenos resultados, es mostrar con estos dos cuentos la relación, cuando uno dice golpe cívico-militar, bueno, la relación que se refleja en ambos cuentos, en la planta de Bartolo, más claramente los empresarios, y en el caso Gaspar, que pasa con las Fuerzas Armadas, la policía, la sociedad. Así que para hacer esa relación en primer año, que todavía son chicos para otros materiales, me parece que anda muy bien. Perfecto. Y para los que nos están escuchando y quieran leer un poquito sobre el periodo, quieran estudiar o quieran empaparse un poquito más, yo les quería recomendar un libro que tiene ya unos cuantos años. De hecho, el autor falleció hace unos 4 o 5 años, que es Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos de la Nación. El texto es El Estado Terrorista Argentino, que tiene dos partes. Una parte que escribe a los poquitos años de terminada la dictadura, donde cuenta muy claramente y con una lucidez maravillosa toda la cuestión de la planificación del terrorismo de Estado y su relación con el modelo económico. Y una primera parte que incluye 15 años después, haciendo un reanálisis de esas situaciones. Es un libro que salió por Eudeba y que se sigue consiguiendo, se sigue pidiendo, y se encuentra en las bibliotecas también. Yo se los súper recontra recomiendo, porque es de fácil lectura, es fuerte, tiene incluso citados partecitas de Nunca Más, pero hace un análisis muy interesante. Así que El Estado Terrorista Argentino también lo recomendamos. Bueno, ahora nos vamos a la tanda, que ya estamos en hora, ¿verdad? Y después seguimos trabajando y charlando en el programa. Dale.